más que franca, muy sincera, que no puedo explicarlo con mi voz. Hoy encontraré la manera de soltar lo que me pesa en mi tonto corazón. Porque eres todo en esta vida, porque todo eres tú. Eres mi angelito, mi alma, mi calma en la tempestad. Solo abrázame, aunque no lo merezcas. Solo abrázame, aunque la gente hable. Yo te amaré, yo te amaré. Serte más que franca, muy sincera, que no puedo explicarlo con mi voz. Hoy encontraré la manera de soltar lo que me pesa en mi tonto corazón. Porque eres todo en esta vida, de todo eres tú. Eres mi angelito, mi alma, y calma en la vida.